tenía una madura por dentro. Yo, pero en este momento todo es diferente y estoy contento. Yeah. Yo vivía en amargura por dentro. Y solo hasta este momento todo lo que buscaba. Deseando.